Ahora, en pocos minutos, vas a conocer un disco nuevo. Es una presentación de rock.com.ar, el sitio del rock argentino. Picando discos. Las novedades tema por tema, para que estés al día. Desde el Gran Buenos Aires llegan Las Plantas No Pecan con su disco Nuevas Sensaciones. Este es el tercer álbum de la banda, luego de Merienda para Muertos y Mambo Explícito. Escuchamos Tu Felicidad. Nuevas Sensaciones está compuesto por 12 canciones que logran un sonido propio de la banda. Fue grabado y editado bajo el sello Discos Negros Records. En el tema Sigo participa como invitado Mariano Scialpi. Por suerte yo no estaba. Las bandas No Pecan se formó en el año 1999, influenciada por Emir Kusturica, Mano Negra y Los Fabulosos Cadillacs. En este nuevo disco fusionaron los ritmos latinos con el ska y el hardcore. Escuchamos Estoy Harto, séptimo track de Nuevas Sensaciones, con David Carloni como invitado. Los temas del disco Nuevas Sensaciones fueron compuestos por Narciso Casas y Alejandro Salvatierra, ambos vocalistas de la banda. Completan la formación de Las Plantas No Pecan Sergio Bianchi en batería, Esteban Torre en guitarra, Marcos Alemán en bajo, Juan Castro en trombón y Martín Rivero en trompeta. Escuchamos Celoso, el último tema de este Picando Discos de Las Plantas No Pecan. Picando Discos, un podcast de rock.com.ar.